Y en cuanto a las piedras grabadas, a las lajas y a las esculturas, las que yo he podido ver y en persona y en fotografías, pues están en un estado muy bueno, excelente, es decir, con una conservación fantástica. Y repito, son esculturas, son piezas o lajas grabadas espectaculares, de una belleza asombrosa, ¿eh? Que a un artesano pues le costaría mucho tiempo llevar a cabo. Juanjo, ¿estas piedras talladas, estas figuras de barro, de alguna forma tienen alguna ilustración, alguna representación de qué tipo de civilización o seres de otros mundos pudieron haberlas hecho? Es decir, ¿hay más información o tú has llegado a alguna conclusión, lo reflejas en el libro? Es decir, dentro de todo lo que nosotros podemos imaginar como otras civilizaciones o seres de otros mundos, ¿tenemos algún detalle más para poder hacernos una idea de qué tipo de civilización estaríamos hablando? Bueno, es bastante complicado porque la primera parte, es decir, las figurillas de barro cocido, que las hay desde de todos los tamaños hasta 1 metro de altura, pudieran pertenecer a una civilización que quizá no tenga relación con las piedras grabadas y las esculturas. Pero bueno, es una hipótesis de trabajo. En las piezas de barro cocido, lo más asombroso, lo que a mí me llamó muchísimo la atención, es que aparecen dinosaurios no catalogados, ¿eh? Dinosaurios desaparecidos de los que no tenemos ninguna noticia ni ningún informe. Pero fíjate, esto nos lleva a 66 millones de años atrás. Entonces la gran pregunta es, bueno, ¿cómo sabían los que llevaron a cabo la fabricación de estas esculturas, de estas figurillas de barro, cómo sabían de la existencia de unos dinosaurios hace 66 millones de años? Ahí nos quedamos, ¿no? Ahí no sabemos. Y por ejemplo, otra de las cosas que a mí me llamó mucho la atención es que aparecen elefantes asiáticos. Bueno, en América nunca ha habido elefantes asiáticos. ¿Cómo sabían los que llevaron a cabo, los que realizaron esas figurillas, que existían los elefantes en Asia? Bueno, pues muy sencillo, porque lo vieron. Pero claro, eso te lleva al mismo tiempo a pensar que si sabían de la existencia de los elefantes asiáticos en América, significa que alguien podía navegar o volar desde América a Asia o al revés. Es decir, es un continuo misterio. No, no tenemos la solución. Por lo que acabas de decir, interpreto que no se han encontrado figuras similares o ilustraciones similares en piedra tallada en otros lugares del mundo. Es decir, estamos hablando de un hallazgo que podríamos decir único de México. Sí, yo creo que es único porque, repito, la belleza y la perfección de esas figuras es increíble, son increíbles. Hay otros testimonios, por ejemplo, en la ciudad de Ica, en Perú, mucho antes, yo lo supe en el 74, aparecieron unas piedras grabadas, pero no de la belleza ni de la perfección de las piedras grabadas de México. En esas piedras de Ica, bueno, pues aparecen trasplantes de corazón, cesáreas, individuos que tienen manos con 4 dedos sin pulgares, que están volando sobre pájaros mecánicos. Nosotros pensamos que se trataba de otra humanidad, ¿eh? ¿Podría tener relación con las piedras grabadas de México? Es posible, pero no son iguales, ¿eh? Las piedras de Ica en Perú son muy sencillas, esas están grabadas en piedra, pero no tienen la belleza ni la complejidad de las piedras y las esculturas que se han encontrado en Michoacán. Juanjo, este tipo de ilustraciones, digamos, que estaban definitivamente muy avanzadas a su tiempo, como por ejemplo dices, oye, pues pájaros que parecen mecánicos, ¿no? Y que vuelan. Incluso, por ejemplo, yo recuerdo, me llamó mucho la atención porque era bastante más joven, cuando fui al Museo Británico, vi unas personas que parecían buzos porque tenían como bolsas de aire, ¿no? Y estaban nadando en el agua. Entonces, todo este tipo de cosas las vemos y no les prestamos mayor importancia. Muchas veces no nos preguntamos cómo esta persona, esta civilización, que estamos hablando de miles y miles de años atrás, podían siquiera vislumbrar lo que después sería el futuro y lo que a nosotros nos parece pues tecnología punta. Entonces, puede ser que estas civilizaciones, no necesariamente la que estamos hablando de México o la que estamos hablando del Perú, sino en todo el mundo puede ser que hubiese diferentes civilizaciones que conviviesen entre ellas, que estuvieran infinitamente más avanzados que nosotros en todos los sentidos, porque a mí se me hace difícil imaginar a un solo ser o a una sola civilización en la Tierra, aparte de nosotros, con todos los hallazgos que hay tan sorprendentes en todo el mundo. Pues sí, el asunto es que en Australia, en África, en el desierto del Sáhara, en América, en Utah, en América del Sur, en muchísimos lugares de la Tierra, hay manifestaciones en pinturas rupestres, por ejemplo, donde aparecen seres que parecen no humanos, con escafandras, como tú muy bien dices, parecen buzos. Son pinturas rupestres que tienen miles de años. Las del Sáhara en el Tassili N'Jer tienen entre 8 y 14 mil años de antigüedad. Allí aparecen seres con escafandras, aparecen seres que van tirando de cuatro mujeres negras hacia una nave. En fin, hay infinidad de ejemplos. ¿Esto qué puede querer decir? Pues muy simple, que la Tierra ha estado visitada por civilizaciones que no son de aquí, civilizaciones no humanas, a lo largo de la historia. Y probablemente, yo lo entiendo como una hipótesis muy factible, que el propio ser humano tenga su origen en una intervención genética de estas civilizaciones superiores, por lo menos técnicamente, por ejemplo, sobre algún grupo de primates. De ahí ha aparecido la inteligencia humana. Y en las piedras grabadas ahora de Perú, pues se nos está diciendo exactamente lo mismo, pero con más detalle. Las grabaciones, como te digo, son espectaculares. Son de 8.000 años. Hay una datación de 80.000 años, de un gran puñal donde aparece en la hoja, pues en piedra, pues una serie de seres no humanos con las naves y con los indígenas. Lo lógico, la conclusión a la que llegas es que durante diferentes periodos históricos estas civilizaciones no humanas han bajado, han descendido, se han mezclado con los seres humanos. Genéticamente quizás han mejorado la raza, eso es otra hipótesis. Y bueno, han dejado ese testimonio, que yo creo que no son piedras grabadas por los humanos, sino piedras grabadas por ellos, por esa civilización superior y no humana. En todas estas esculturas que has podido ver, figuras, piedras, murales, ¿hay algún simbolismo que se repita o que coincida en varias de ellas? Es decir, ¿hay algo que para ti haya sido pues, realmente impactante o que te dé a entender que pudiese haber un mensaje incluso más allá? Bueno, es muy importante, por supuesto, que tus espectadores puedan ver las fotografías, que puedan ver las imágenes. Ahí sí que una imagen vale por mil palabras, ¿no? A mí una de las cosas que más me llamó la atención son las piedras donde se repite cómo mujeres humanas están dando a luz a seres no humanos. Y esto, bueno, pues te lleva inmediatamente a pensar que ha habido relaciones sexuales entre estas civilizaciones extraterrestres y los nativos. Eso se repite constantemente en muchas de las piedras. como el ser que da a luz no tiene nada que ver con los seres humanos. Y eso nos lleva, pues eso, a lo que comentábamos, ¿no? Es decir, que a lo mejor se mezclaron con nosotros quizá para mejorar la raza. O bueno, o simplemente, como dice la Biblia en el Antiguo Testamento, pues los hijos de Dios pues vieron que las mujeres, los seres humanos, las hijas de los hombres eran bellas y se mezclaron con ellas.